a través de todo este proceso del conversar, del dialogar, de exponer ideas, de ser capaces de escucharnos, de poder también tener esa gran mirada hacia el futuro para ir mejorando todo lo que nosotros tenemos en mente hacer, mejorar la vida, que cada uno de nosotros viva mejor y que sea capaz de incluirse en este país, en esta sociedad, en este pueblo que es Puente Alto, ¿verdad? Y especialmente también en nuestras escuelas, en todas las escuelas y en nuestros hogares. Les comento que estamos formando en el colegio un grupo de alumnos. Todavía nos cuesta muchísimo porque tenemos que ir de a poquitito haciéndolo. Un grupo de alumnos que va a participar con nosotros acá en este programa Conversando Educación, en la cual ellos van a tener la oportunidad de poder entrevistar, de poder compartir y de poder reflexionar junto a ustedes también a través de este proceso tan lindo como es el hecho de comunicarle a usted a través de la radio todo lo que nosotros estamos haciendo y queremos hacer. Este tema de la convivencia es muy, muy relevante. Es tan así que es uno de los aspectos que nosotros tenemos que ir relevando siempre, porque es la única manera de poder entendernos en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que entendernos a través de la buena convivencia. Si no tenemos buena convivencia, no nos vamos a entender nunca. Y para eso tenemos que ir haciendo algunas cosas y tenemos que ir diciendo también algunas cosas que van dando pie a que mejoremos esto de la convivencia. Lo primero que hay que hablar es el del respeto. Es un valor tan importante, tan principal, tan único, en el cual nosotros tenemos que ir haciendo que este valor se pueda mezclar con todos los actos que nosotros hacemos en nuestros días y también con el acto que hacen los chiquillos, con los profesores y con toda la unidad educativa, no solamente en el colegio Estela Segura, sino que en todos los colegios. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el respeto es el valor principal que vamos a tener en mente hoy día nosotros para trabajar la buena convivencia entre los adultos. Y yo les cuento algo, por ejemplo. A veces conversamos cuando los niños, los chiquillos, en el colegio que sea, los niños hacen algo. Hay un niño que genera una dificultad a dos o tres o cuatro niños. Generalmente nosotros llamamos al niño que hace la dificultad y le decimos, a ver, pórtate bien, hace esto otro. Pero por ahí no va la cosa. Tenemos como claro que ya hay que usar otra metodología para poder arreglar este tipo de cuestiones. Tenemos que conversar con los adultos. Tenemos que conversar con el papá o la mamá del niño que está haciendo alguna complicación y también con los niños complicados. Y entre los adultos podemos conversar y podemos mejorar todas las conductas de nuestros niños, porque ellos en su casa irán a conversar con ellos, irán a exponerle, ¿verdad?, que a través del diálogo se puede mejorar todo esto. Entonces, es tan importante hoy día que el tema de los adultos es básico. Si los adultos, estimados auditores, no somos capaces de mostrar los valores, voy a repetirlo así, demostrar los valores, porque los valores nos enseñan, se muestran, y el niño o la niña o el que nos está mirando va a cogerlo porque lo está viendo, es un modelo. No se enseña con una definición, se enseña con el actuar diario, se enseña con la vida diaria. Esa es la forma en la cual nosotros podemos adquirir valores. Por eso es muy importante que cada uno de nuestros hogares vaya teniendo presente que el actuar de nosotros, de los adultos, va modelando el actuar de los pequeños, de los jóvenes y de los adolescentes. Si no tenemos eso en nuestra percepción, va a ser muy difícil que nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos, etcétera, sean capaces de tomar los valores y llevarlos a su capacidad del día a día. Bueno, ¿le parece que vamos a la música ahora también? Porque sin música no podemos continuar, ¿no es cierto?, un programa tan importante como el que nosotros creemos que es a través de Radio Puente Alto, que es conversar de educación y conversar de muchas cosas que tienen que ver con el tema educativo.

algo especial. Miren cómo camina, miren su cinturita, qué lolita, tan bonita. Ella va tan angelical, mirando indiferente, pasando entre la gente y a nosotros casi locos. Deja ya, yeah. Las vemos caminar por las calles de la gran ciudad. La la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Quién tuviera una lola para amar? Miren cómo camina, miren su cinturita, qué lolita, tan bonita. Ella va tan angelical, mirando indiferente, pasando entre la gente y a nosotros casi locos. Deja ya. Yeah. Lolas, lolas, vemos caminar por las calles de la gran ciudad. Hey, yeah. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Continuamos con nuestro programa Conversando Educación, pero sin antes también recordar un poquitito, ¿verdad? Un poco así, con pena, con gran pena, el fallecimiento de Tommy Rey, ícono de la cumbia chilena. Es un exponente importante de la cumbia chilena. Y cada uno de nosotros en su corazón siente que él nos hizo bailar muchas veces. Estuvimos en fiestas, etcétera, y siempre al son de su música, que era maravillosa. Por lo tanto, un abrazo grande a su familia, a todos, porque el gran impacto ha causado la muerte del histórico representante de la cumbia chilena, Tommy Rey, quien falleció la tarde del miércoles tras sufrir un infarto en Viña del Mar. Penoso, pero también es importante entender que cada uno de nosotros tiene su vida, no tiene su vida comprada, sino que sabemos que el momento determinado nos va a llegar. Así que un saludo a la familia de Tommy Rey y ánimo, porque en definitiva ha hecho él y hizo él una gran labor en nuestro país. Bueno, estamos hablando de la buena convivencia entre los adultos, cómo los adultos nosotros tenemos que convivir. Y eso significa un gran paso. Por ejemplo, escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás. Eso es básico, ¿eh? Hay personas que no escuchan o que quieren tener siempre la verdad ellos. No, pues tenemos que respetar lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que también llamar a las personas por su nombre. Se ha fijado usted que de repente en todos los lugares las personas como que ponen sobrenombre y los llaman por el sobrenombre, y aunque a veces uno no dice nada, pero eso también molesta, porque en realidad nos están llamando por una cosa que no somos, nos están llamando por un sobrenombre, y eso creo que es muy necesario tenerlo presente. No llamar a los demás por el sobrenombre, ponerse en el lugar de los demás, porque a veces no nos ponemos en el lugar del otro, sino que estamos siempre teniendo presente nuestra forma de ser y nuestra idea de ser, sin ver que el otro también tiene una forma de vida y una forma diferente a la que nosotros tenemos. Entonces hay que tener presente eso, ponerse en lugar del otro, que eso tiene que ver con entender y aceptar las diferencias y los puntos de vista de los demás. A veces, si no nos ponemos en el lugar del otro, no vamos a aceptar jamás eso. Y eso significa que no es una buena convivencia, porque eso nos va a llevar a una convivencia errada, a una convivencia del enojo, de la pelea, de la discordia. Y eso es lo que nosotros queremos atacar con él. Y tenemos que aceptar las diferencias que tenemos entre nosotros, pues. Tenemos diferencias inclusive con nuestra esposa en la casa. Siempre vamos a tener diferencias. Ahora, ¿cómo las resolvemos, ahí está el problema, pues. Ese es tener claro, ¿verdad?, que a través de todo este proceso de buena voluntad podemos resolver las diferencias. Vivir en forma pacífica cada uno de nosotros, ¿cómo nos va a vivir pacíficamente en este mundo tan hermoso? A veces nos pasamos peleando todo el día. Y eso es lo que queremos nosotros inculcar en nuestros alumnos, que la vida, esa vida que nosotros tenemos que llevar, debe ser una vida pacífica. Una vida en la que cada cual pueda vivirla plenamente, sin miedos. Y aparte de eso, unida. Y hoy día estamos teniendo miedos, muchísimos miedos, porque la delincuencia, ¿verdad?, y todo este tipo nos está generando dificultades en la vida diaria. Y eso no es una buena convivencia, pues. No hace una buena convivencia. Ahora, ¿cómo nosotros esa situación de discusión que tenemos, cómo resolvemos eso? Bueno, con cosas que son importantes y a través de la vía pacífica y creativa, no de manera violenta, porque no se va a solucionar nada de esa manera. Comunicarse de forma asertiva. ¿Cómo somos asertivos en nuestra comunicación para poder lograr que a través de esa asertividad nosotros nos acerquemos mucho más al otro? Pero también tenemos que tener y establecer, estimados auditores, normas de convivencia, ojalá entre los adultos, normas claras, ojalá normas claras también en nuestra familia, pero con cariño y sin faltarle el respeto a los otros. Eso creo que es importantísimo tener. O sea, tenemos que cumplir las normas. Y también a través de eso y la convivencia que se tiene que dar, expresar claramente deseos, intereses y motivaciones que cada uno de nosotros tenemos. Porque tenemos deseos, tenemos intereses y tenemos motivaciones de repente, pero cómo las expresamos y cómo nos ponemos de acuerdo con el otro, ¿eh? Que es difícil ponerse de acuerdo con el otro a veces cuando tenemos diferencias de opiniones, diferencias de intereses, diferencias de deseos, diferencias en las motivaciones. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Generar confianza y fortalecer la autoestima. Si nosotros no generamos confianza, los demás no van a confiar en nosotros y nuestra autoestima también va a andar por el suelo. Entonces son elementos importantes, pero fundamentales para poder tener una buena convivencia. Ojalá también los señores senadores y diputados tuvieran esa buena convivencia, que pudieran ellos también plantearse, y parece que no la vemos todos los días en el Congreso ni en el Senado, porque vemos más que buena convivencia, una deficiente convivencia, cuando cada uno de ellos comienza a hacer algunas declaraciones que van a afectar al otro, lo van a denostar al otro, o lo van a hacer entrar en un estado de rabia al otro, no es una buena convivencia. Vemos cómo está pasando hoy día con la ley de pesca. Mire lo que pasó ayer. Bueno, pescadores salieron a la calle y hubo realmente una gran trifulca, inclusive quemaron carros de la policía. O sea, no estamos viviendo una buena convivencia. No estamos solucionando los problemas a través del diálogo, a través de la forma en la cual nosotros podemos ir pasito a pasito tratando de que las cosas se vayan solucionando. Eso es lo que tenemos que nosotros inculcar hoy día a la comunidad. Vivamos en paz, solucionemos los problemas en paz, seamos capaces de poder entender que a través de todo esto nosotros tenemos que ir cada día mostrándole a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que a través de este proceso de diálogo podemos construir un mundo mejor. Despeinada. Contagiosa,

cosas del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llega lo que esperas, sé que hay una cosa que es importante también que ustedes nos entiendan a nosotros los profes, ¿eh? Todo lo que nosotros hacemos los profesores lo miramos bajo el prisma de la pedagogía. A veces la gente piensa que nosotros queremos enseñarle a todo el mundo, porque lo que hacemos nosotros en el día a día, en el colegio, inclusive hasta en la casa, cuando uno está en la casa la señora le dice, oye, yo no soy tu alumna, o el hijo, cuando uno le conversa a ellos, nos dice, no, yo no soy tu alumno, soy tu hijo. Entonces, a veces hay una deformación en esto y cada uno mira el mundo desde su perspectiva. Yo la miro desde la perspectiva de la docencia, de la pedagogía. Y a veces eso es bueno, pero también a veces no es bueno. O sea, yo lo cuento y se lo digo a ustedes para que sepan, ¿verdad? Y que a veces uno mira desde esa perspectiva. A lo mejor el médico la mirará desde la perspectiva médica y conversará sobre esa perspectiva, etcétera. El psicólogo también, todos tenemos una mirada de la vida, pero bueno, eso queremos dejarlo claro también para que usted lo sepa. Por eso que a veces puede decir usted, bueno, este caballero está haciendo clase aquí, ¿no? Yo estoy conversando con usted de temas que son muy relevantes y que pueden servir para poder mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, nuestro día a día. Y frente a lo que estamos conversando hoy día, que es la convivencia entre los seres humanos, llamamos también a esta idea tan grande, ¿verdad? La formación ciudadana. ¿Estamos formados nosotros en una ciudadanía concreta, correcta? ¿Nos han formado en eso? ¿Sabemos lo importante? Porque permite a las personas ser más democráticas. Pues estamos hablando de democracia a veces y no tenemos una formación ciudadana. Una formación democrática, solidaria y participativa. ¿Para construir qué cosa? Una sociedad más justa. A través de la política, ¿no es cierto? Que bueno, lamentablemente de repente encontramos que hay políticos que van marchando por otro lado. Hablan de democracia, pero lo que menos hacen es practicar la democracia. Hablan de honradez y lo que menos practican es la honradez. Entonces, claro, nos encontramos con ese tipo de cuestiones, pero que en toda sociedad las tenemos, ¿verdad?, a la vista. Bueno, pero la importancia de la formación ciudadana es que cada uno de nosotros tenga, claro, participe y tenga una idea de vida, una idea de sociedad, que muchas veces la representan diferentes partidos políticos, que cada uno de nosotros elegirá, ¿verdad? Porque nosotros los profesores, una de las cosas es que nosotros no podemos generar en los niños ninguna idea nuestra política, no podemos incentivar en ellos una idea política, no. La formación ciudadana se tiene que dar solamente para que los chiquillos el día de mañana, cuando tengan que votar, sean capaces de elegir de buena manera. Eso se llama la formación ciudadana. ¿Qué beneficio nos trae la formación ciudadana? En que nosotros vamos a querer un país más justo, más solidario, más presente, más único, que promueva los valores democráticos. ¿Cuáles democráticos? La libertad, pues, la libertad, la equidad, la cohesión social, en donde nosotros estamos desarrollando nuestra vida. Pero eso se hace a través de esta formación ciudadana. Además que esta formación ciudadana también nos trae y nos desarrolla habilidades comunicativas, poder comunicarnos cosas. Pero ahí también hay que tener cuidado, ¿eh? Porque muchas veces cuando empiezan las elecciones, y no se olvide que este año es año de elecciones, y hay que fijarse bien por quién voy a hacer la rayita, dónde voy a poner mi voto, cómo lo voy a hacer. Entonces la formación ciudadana también promueve eso, pues, la libertad, y yo libremente puedo elegir, pero hay que tener cuidado. No se olvide que hay dichos que a veces hay personas que vienen vestidas con piel de oveja, pero si usted le saca esa piel de oveja, se va a encontrar con una piel de lobo. Hay que tener cuidado con esa cosa. Entonces, nosotros en los colegios le enseñamos a los chiquillos, ¿verdad?, lo que es la formación ciudadana, en donde ellos libremente e informadamente van a tener que elegir las autoridades, pero elegirlas de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de ver la vida, no que les inciten a votar por alguien por el hecho de tener un beneficio. Le voy a dar una tetera, le voy a dar no sé qué cosa, o le voy a pagar no sé cuánto para que usted vote por mí. No, tengan cuidado con todo ese tipo de cosas. Por eso es que la formación ciudadana permite comprender el funcionamiento de la democracia, los derechos y la responsabilidad ciudadana. Los derechos, estimados auditores. Yo tengo derechos, pero también tengo deberes. No olvidar de eso. Y vamos a hablar un poquitito de eso también. Entonces, eso también indica que tenemos que brindar espacios de diálogo dentro y fuera de las salas de clases, en la familia, en la sociedad, en la junta de vecinos. Tenemos que conversar, tenemos que ver que a través de ese diálogo nosotros podemos construir y promover valores que fortalezcan la convivencia en democracia y la interculturalidad, y eso creo que es muy importante. Y eso nosotros lo tenemos que hacer a través de la formación ciudadana, educar para que los niños crezcan en forma integral y conviertan en armonía la democracia y también la relación con los otros. ¿Se da cuenta qué importante es eso? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a formar, vamos a tener presente que a través de esto vamos a generar ciudadanos que el día de mañana se respeten, tengan buena convivencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente siempre, siempre, siempre, siempre. La democracia hoy día es un concepto muy, muy importante, pero hay algunos que en realidad no lo miran desde esa perspectiva, sino que la usan para ellos. No, la democracia es para que nosotros podamos vivir lo más, digamos, hermanadamente posible a través de este proceso que es la democrática. Donde vayas, mi voz te irá repitiendo. Yeah. recuerdo siempre estarás. Pero vayas donde vayas, mi voz te la repitiendo. El mundo

como toda mujer. Desconfiada yo soy, tan segura de sí, otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y qué, como toda mujer, como toda. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted. Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Educación hoy día acá, con un tema que para nosotros creo que es relevante, es la convivencia entre los adultos. Y en esa convivencia hay cosas que son importantes también resaltar. Por ejemplo, nosotros los adultos tenemos deberes. Los apoderados en el colegio tienen deberes. O sea, deben cumplir deberes, también hay derechos, pero son muy importantes los deberes. Y uno de los deberes más importantes de educar a los hijos implica vivir en valores, hábitos y habilidades que le permitan desarrollarse de manera autónoma y responsable. Y aquí hay que tener claro siempre, los valores no se enseñan, los valores se viven de tal manera que las personas adultas, nosotros los adultos, estamos siempre compartiendo y viviendo y actuando a través de una forma especial que cada uno tiene. Y ahí están los valores incluidos, y los niños lo ven, pues. Ven cómo actúa el papá, ven cómo actúa la mamá, ven cómo actúa el profesor y cómo actúan los vecinos. Y él se está modelando los valores para el día futuro. Entonces, los valores son muy importantes para eso, para poder modelar y que los niños copien y los niños tengan la capacidad de poder también observar y copiar ese tipo de vida que ellos tienen. Por eso que a veces hay hogares que jamás muestran valores. Por lo tanto, los niños van a tener dificultades en la comprensión del mundo porque no han sido educados en valores. Y otra cosa, por ejemplo, y hay consejos que los papás tienen que tener claro para poder tener que educar a sus hijos, porque el deber de todo padre es educar a sus hijos, obviamente. ¿Cómo planifican los momentos para estar con los niños, con sus hijos? O no estamos con ellos. O lisianamente llegamos del trabajo, ¿verdad? Nos sentamos, nos sirven té, o nos servimos té y nos vamos a ver las noticias y no compartimos con nuestros hijos. Entonces, ese es un deber del apoderado, un deber del adulto, un deber de los padres, un deber de todos nosotros, poder compartir para fortalecer esa relación que hay con los niños. Si no, no es una vida plena, en donde le pidamos al niño, ¿verdad?, que sí viva con valores que nosotros le hemos enseñado. Estimular la autoestima, elogiar los logros que tienen los niños, no solamente lo malo, hoy te sacaste una nota mala, te vamos a castigar. No, tenemos que también elogiar los logros, aunque sean pequeños logros, nos permite que hagan cosas por sí mismos, y si no tenemos eso, es imposible que los niños también tengan esa capacidad de poder tener presente que a través de los logros ellos pueden ir aprendiendo y pueden ir haciendo cosas por sí mismos, y pueden también fortalecer su autoestima. Soy bueno para esto. También es importante, es un deber de nosotros los adultos, permitir que aprenda de sus errores. Oiga, qué importante eso. Hay gente que dice que los errores son negativos, son malos, que no sirven, que usted no tiene que errar. Crea su error, pues ese es el error más importante que hacen. Decirle a los niños que no tienen que equivocarse. No, pues, porque a través del error los niños aprenden. Y ese es un mecanismo del aprendizaje. Hay que dejar que experimenten, que pueden desarrollar su autonomía e ir mejorando lo que ellos están haciendo. Entonces, permitir el error, claro, pues, y a través del error nosotros vamos a educar. Y esa educación se hace, pero de una manera increíblemente certera. El error nos permite a nosotros enseñar. El apoderado, los adultos, tenemos el deber de fomentar el buen comportamiento. Buen comportamiento. Cuando yo pregunto ahora y nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que Chile tiene las tasas más grandes de América Latina en cuanto a la drogadicción y el alcoholismo en los jóvenes y en los adolescentes. Y la pregunta dice, bueno, nosotros hemos tenido una política en la cual fortalecemos el buen comportamiento. Estamos al lado de los niños, al lado de los adolescentes, para poder tomarlos de la mano y decirles, ¿sabe qué? Esto no se hace, hágalo de esta otra manera. ¿Hacemos eso? ¿Estamos convencidos de que eso lo hacemos o no lo hacemos? Eso hay que tenerlo clarísimo, clarísimo. Hay que tener atención a veces en cuando los niños nos están pidiendo a nosotros que le pongamos atención, nos están pidiendo que tengamos un momentito para dedicarnos a ellos, nos están pidiendo que seamos capaces de escucharlos. Y a veces nosotros no los escuchamos, pues. Lícitamente lo hacemos los lesos. Y eso el niño lo ve y al final, bueno, mi papá no me escucha, por lo tanto lo voy a contar al amigo, lo voy a contar al que está más cercano, porque ese sí me escucha. Y claro, lo escucha, pero generalmente no le va a dar buenos consejos. Por eso es que el deber de nosotros los adultos y de los padres es escuchar a nuestros niños, tenerlos siempre presentes, tomados en cuenta. Y no solamente creemos nosotros que ya en la semana tengo el dinero y voy al mall y le compro zapatillas para que quede tranquilo. Eso no tiene sentido. El sentido es que nosotros seamos capaces de escucharlo y compartir con ellos y conversar y que ellos nos puedan decir lo que sienten y piensan en el momento esperado. Tenemos que educar a estos chiquillos. Tenemos la obligación, tenemos el deber de educarlos en la generosidad. Enseñarle a pensar en los demás. Oye, en los demás. A veces nosotros solamente pensamos en nosotros, nosotros y nosotros. Pero no, pues, hay que pensar en los otros también. Hay que pensar en los demás. Cuando uno dice, oiga, ¿sabe qué? ¿Tendrá alguna gracia que yo quiera a mi hermano? No, pues, naturalmente lo tengo que querer porque es mi hermano. El problema es tratar de soportar al que yo no quiero. Eso qué importante tiene. Entonces hay que preocuparse de los demás, como los amigos, como la familia, como el vecino, etcétera. También los apoderados tienen el deber de educar a sus hijos, de elegir un establecimiento educacional que ellos quieran, en la cual cada colegio aquí en Chile tiene una página web en donde dice su proyecto educativo. Nosotros en el Colegio Estela Segura tenemos el nuestro. Sabemos lo que tenemos que decir y el apoderado que ingresa a nuestra página, que es pública, sabe cuáles son los valores, sabe cuáles son las formas de trabajar de nuestros profesores y de nuestro colegio en general. Por lo tanto, cuando los niños están sanos, seguros y aprenden bien durante sus primeros años, están más capacitados para participar en la vida económica, cívica, social, económica, etc. Entonces, es deber de los apoderados, es deber de los padres, es deber de las mamás, es deber de los adultos poder educar a los niños para que de esa manera nosotros podamos tener presente que a través de eso nosotros tenemos que ser capaces de tener niños que sean capaces de lograr cosas maravillosas el día de mañana. Pero si no lo hacemos, no lo podemos a veces apreciar. Por eso que para que eso suceda, los adultos nos tenemos que preocupar de nosotros y también de preocuparse de los niños. Cómo nosotros estamos generando en los chiquillos ese compromiso, esa capacidad de ver a la sociedad como un otro, para lograr de esa manera

tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur. Continuamos entonces con nuestro programa Conversando Educación, pero vamos a hacer un pequeño alto en esto, ¿eh? en conversar de la convivencia de los adultos, hablar un poquitito de lo que estamos viviendo nosotros los que somos cristianos, católicos y otras confesiones religiosas. Estamos viviendo la cuaresma, estamos viviendo este proceso tan hermoso como es la cuaresma, en donde es un momento de reflexión que llama a convertirnos y a volver a Dios. Es un tiempo apropiado para purificarnos de las faltas. Es un tiempo para creer, para decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Esta conversión se logra mediante una buena obra, mediante el estar con los otros, mediante comprender al otro, mediante el estar también solidarizando con el otro. Sobre la cuaresma, la Iglesia siempre nos recuerda que no es un tiempo en sí mismo, sino que tiene un objetivo y es que apunta hacia la Pascua, hacia la resurrección. Nos preparamos en cuaresma para celebrar dicho acontecimiento central en la vida del creyente, pues ya lo decía San Pablo, si Cristo no resucitó, la fe es vana. Por lo tanto, nosotros los cristianos estamos siempre esperando eso, esperando tener presente ese proceso tan hermoso, y estamos viviéndolo ahora. A través del desierto, Dios nos guía hacia la libertad. Este es el título del mensaje del Papa Francisco para la cuaresma. O sea, a través de este desierto, ¿verdad? No estamos hablando del desierto sin árboles, no estamos hablando de eso. Estamos a veces hablando del desierto que tenemos en nuestro propio corazón, del desierto que tenemos en nuestra propia vida. Este es un mensaje de libertad y para la libertad. Es un tiempo en que muchas, demasiadas dificultades pesan sobre cada uno de nosotros. El Evangelio abre un camino en el desierto y nos anuncia que nuestra esclavitud ya ha terminado. El nuestro es el camino de la fe, del que depende la posibilidad de la esperanza, y esperar significa a la vez confiar en Dios y mirar hacia adelante en la historia. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos ha llegado también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Aunque tradicionalmente la cuaresma es tiempo de conversión personal, la fraternidad es el mejor y más seguro de los horizontes para comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestra vocación de fieles y de ciudadanos de este país. Eso es tan importante hoy día, el tema de la cuaresma, es tan importante hoy día tener presente que a través de este proceso tan hermoso nosotros vivimos una fe, una esperanza, y sabemos que a través de eso nosotros podemos llegar a Dios. Otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.

son como prisioneros en una caverna, que convencidos de que solo existe lo que ven dentro de la caverna, ignorante de la existencia de un mundo exterior, a menos que alguien los libere, les descubra otro mundo y se los cuente. Ni siquiera sospechan que están prisioneros. Bueno, la buena noticia es que Dios trabaja por nuestra liberación. El sentido de la cuaresma es un acto de libertad. También nos preguntamos si sigue teniendo sentido, si es pertinente, si sigue interesante en alguno de nosotros, cómo la libertad y la esclavitud se van, y solo si reaviva en nosotros el deseo de una vida mejor, entonces tiene sentido vivirla intensamente y proponerla. Cuaresma entonces refleja el deseo de pasar de un contexto de esclavitud a un contexto de libertad. Debemos admitir que es verdad. Casi siempre mejor vivir dentro de una cárcel conocida en el interior, todavía no fuera al aire libre donde los cambios y la vida plena llegan a nosotros. Eso es lo que hoy día estamos tratando de convencerla a usted, señora, señor, de que la cuaresma es un elemento y es una fiesta importante, que afrontar y la existencia de un cierto coraje para evolucionar y trabajar hacia un auténtico desarrollo integral. Eso es la cuaresma, pues estamos recordando también en este programa Conversando Educación para todos los que son creyentes, no solamente católicos, sino que también hay de otras confesiones religiosas que celebran la cuaresma como una fecha importante, una fecha de dedicación, una fecha de examen. Eso es lo que nosotros estamos hoy día tratando de compartir con usted en esta tarde tan hermosa ya de otoño, ¿no? Charms, 'cause I want a girl to call. a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, until then I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do till all my lover's dreams come true. 'Cause I want a girl to call. Mundial de la Salud, en el año 2025 cada tres de cada 10 personas no tendrán acceso a los servicios sanitarios esenciales, y se estima que 2.000 millones de personas tendrán que reducirse al hambre para hacer frente a los gastos relacionados con la atención médica y los medicamentos. Según la Oficina Internacional del Trabajo, en el año 2023 todavía había 152 millones de niños y adolescentes víctimas del trabajo infantil. Según un informe de las Naciones Unidas, el 2025, 28 millones de personas se verán obligadas a realizar trabajos forzados y 22 millones a contraer matrimonio forzado, por no hablar de la trata de seres humanos, de la que oímos hablar casi todos los días en la televisión

in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Estamos con usted en Radio Puente Alto acompañándole, y el Colegio Te Lo Asegura de Puente Alto tiene el agrado también de decir, ¿sabe qué? Estamos saliendo al aire, estamos con usted, estamos compartiendo algunas reflexiones, algunas ideas. Ahí también nos gustaría que ustedes nos enviaran algunas sugerencias, qué les gustaría, qué temas les gustaría tocar, etcétera, porque son importantes también. Es de esperar que algún día tengamos la posibilidad de tener a Puente Altino acá en la radio para conversar de lo que ustedes quieran, educación, política, etcétera, etcétera. Pero es importante también hoy día la reflexión, y para terminar el programa, porque estamos ya prácticamente llegando al finalizar este tema tan importante como es la convivencia entre los seres humanos y especialmente entre los adultos. Y hemos tocado el tema y nos hemos preguntado, ¿existe una buena convivencia entre las autoridades que nos están gobernando? Todas, ¿ah? Desde los alcaldes, los gobernadores, los diputados, los senadores, los ministros, el presidente. ¿Estamos teniendo una buena convivencia? Eso tenemos que preguntarnos ahora, sobre todo ahora que estamos en un tiempo de reflexión. Y es muy importante poder respondernos, pues, porque desde esa respuesta nosotros tenemos que sacar algo positivo. De esa respuesta nosotros podemos mejorar lo que tenemos hasta el momento, porque no se trata solo de criticar, sino que de mejorar, y una mejora significativa para que nuestro pueblo, los puentealtinos y todo Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, tengamos un mejor pasar en definitiva, y que nuestras autoridades también sepan que tienen al frente personas que están pensando, que están exigiendo, que le están exigiendo lo que ellos prometieron el día de la elección. Ahora tenemos que cobrarla. Ahora tenemos que tener la claridad de decirle, ¿sabe qué? Nosotros confiamos en usted, o nos ayuda, o lisa y llanamente no confiaremos más en usted para la otra elección. Porque esa es la gran gracia que tenemos y que tiene la democracia, ¿no? De poder lograr que a través de el voto podemos castigar o podemos felicitar a las personas que nos están gobernando. Por eso que la reflexión es importante, y sobre todo ahora en semana, en Viernes Santo, perdón, en jueves y todos los días que nosotros hoy día tenemos que ir logrando tener presente a través de nuestro programa. Pero como es importante también contarle a ustedes que todos estos temas son de relevancia y de relevancia, yo diría, nacional, tenemos que dejar un huequito siempre para poder también tener presente la reflexión espiritual. Eso es muy, muy importante porque eso, estimados auditores, ayuda a que cada día nosotros tengamos un mejor día, un mejor pasar, una mejor convivencia y reconocer lo que realmente a veces hemos fallado. Y eso lo hacemos con nuestros alumnos siempre. Y nosotros también como profesores nos equivocamos y por eso también nos hacemos una reflexión. Y cuando nos equivocamos, pedimos la disculpa del caso y a través de esta equivocación, de este error, nosotros podemos avanzar. Bueno, estimados auditores, este programa lo hemos hecho con mucho cariño para usted. Este programa representa un poco el sentir de los profes, el sentir de la comunidad educativa, el sentir de nuestro colegio. Este programa lo hacemos con cariño para usted. Este programa siempre va a tener presente al ser humano como la piedra angular. Va a tener siempre presente al ser humano como aquella persona, aquel individuo que hace que este mundo mejore cada día. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que nosotros queremos proyectar también para que usted, estimado auditor y estimada auditora, lo tenga presente. Con estas palabras y deseándole una semana plena, una semana venturosa, una semana llena de éxitos y de tranquilidad, tanto espiritual, familiar, laboral, tranquilidad. Lograr que a través de esta tranquilidad nosotros seamos capaces de poder también ser felices. Muchas gracias, será hasta el próximo jueves si así Dios lo quiere y que ustedes lo pasen bien, tengan una semana plena de éxitos y que tengan también la felicidad de estar con su familia. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decir que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte